Proyecto 2000. Saludando a todos los sonidos de México y Estados Unidos. Sonido Las Sombras de la Pantera en Los Ángeles, California. Publicidades Dogor en Toluca. Publicidades Román en San Luis Potosí. Discos Medellín. Discos El Caras. Discos Johnny de Chicago. Y el creador de las cumbias con guacharaca, el original, Mr. Mata de San Luis Potosí. Reciban un cordial saludo.